darte lo mejor de mi corazón, es lo que pretendo, Señor, poder derramar el ardo que en mí hay y ungirte así. Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Poder derramar el ardo que en mí hay y ungirte hoy así. Pero es duro mi corazón, necesita tu amor. Hazlo sensible para ti. Quebrántalo, solo quebrántalo, solo quebrántalo, y tu presencia llenará mi corazón. Mi corazón. Por el